seguiré, volver sobre tus pasos prometí. Que no te olvidaría, llegaré a ti a disfrutar el día. Te busco bajo las estrellas, la lluvia ya borró tus huellas. Corro a tu lado sin saber dónde estás, busco tu amparo, nada. Y una canción se pierde entre